Dios, bendiciones, su alabanza y poderla compartir juntos y notar y sentir que Dios está en medio nuestro. Uno de los ataques más comunes, sobre todo cuando uno tiene un carácter en su carne, como es mi caso, a veces inseguro, uno de los ataques más comunes suele ser el temor de ir a predicar algo que no fuera lo que el Señor quería que predicase. Me pasa muchas veces que en medio del culto ya necesito que el Espíritu afirme y confirme la palabra que me ha dado para la iglesia. Porque es mucho lo que hay en juego. Y le he dado gracias a Dios cuando la hermana Loli comenzaba ese momento de alabanza diciendo: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. He dicho gracias, Señor, porque por ahí comienza nuestro pensamiento en esta mañana. Es la intención del mensaje en esta mañana, decirle a la iglesia una vez más, con cosas nuevas, con cosas viejas, pero sobre todo con la palabra de Dios: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Amén. De eso va nuestro pensamiento. Del liderazgo espiritual de la iglesia. Liderazgo, palabra asociada al mundo de los negocios, al mundo secular, y también en las iglesias, lamentablemente muchas veces limitada a cierto número de personas, de más o menos, con más o menos dones o capacidades para ser líderes. Pero yo quiero derribar un mito en esta mañana una vez más, porque el liderazgo espiritual, el que se levante el pueblo de Dios y resplandezca, no es un llamamiento a unos pocos dotados de algo distinto del resto de los hermanos. Necesariamente necesitamos ser levantados por el Señor y entender muy bien que el liderazgo espiritual es algo que compete a todos y cada uno de los creyentes. Mira, yo quiero ilustrar con un pequeño cuentecillo, chiste, no sé, la gracia que tenga la decidís vosotros al final, pero realmente es patético lo que quiere ilustrar, porque se parece demasiado a la realidad. Dicen que había un acuario de estos grandes donde hay muchas peceras, y entró un señor y dando una vuelta se maravilló de ver a uno delante de una de las peceras moviendo el dedo así. Y cuando se acercó, el hombre se quedó todavía más maravillado porque al movimiento del dedo de este señor, los peces le seguían. Él hacía así y los peces para allá, así, los peces para arriba. Y este señor se acercó y dice: oiga, ¿cómo hace usted eso? Dice: hombre, la mente más fuerte es capaz de influir sobre la más débil y transmitir el deseo de que vaya en una dirección y el más débil va en esa dirección. El hombre quedó maravillado y al día siguiente la escena es al revés. Y entra el que estaba moviendo el dedo en segundo lugar y se encuentra al que había ido a preguntarle delante de una pecera haciendo así. Y delante de él un pez haciendo lo mismo. Digo, la gracia a cada uno que le coja la que quiera. Pero créeme, el liderazgo de nuestro mundo, y esto lo dicen los mejores analíticos, sociólogos, se parece cada vez más a esto. El liderazgo al que estamos sometidos políticamente, de una parte y de la otra, ¿eh? Aquí no se salva nadie. El liderazgo incluso espiritual muchas veces al que la sociedad está sometido se parece al segundo personaje más que al primero. Y resulta que quien debería influir en el otro está siendo influenciado por el más débil. De hecho, no se nos escapa. No se nos debe escapar que mucho de lo que se legisla, mucho de lo que nuestros supuestos líderes ponen en ley y ponen sobre la mesa, tiene más que ver con la influencia de las masas, con legalizar lo ilegal, con normalizar lo anormal, Porque resulta que el pez mueve la boca y son tan débiles que en vez de ser ellos los que guían al pez, es el pez los que domina su mente. De tal manera que nos encontramos con liderazgos políticos y en muchos ámbitos tan sumamente débiles que se conforman con decir que lo malo es bueno y que lo bueno es malo. ¿Por qué? Porque la gente dice esas cosas. O porque los medios de comunicación están haciendo lo posible para que así sea. Yo no soy de los que satanizo nada, porque Satanás no es dueño de nada. Pero es verdad que los medios de comunicación tienen hoy mucho poder. Ellos son los que se encargan hoy de decir lo que es normal y lo que no. Y si no quieres creértelo, pues tú mira las series, mira los programas, mira las tendencias y verás cómo lo normal es lo que nunca fue normal, ni es normal. Como lo bueno es lo que nunca fue bueno, ni es bueno. Pero de tanto decirlo, como decía la máxima, di una mentira muchas veces y acabará pareciendo verdad. Y hermanos, ese es el liderazgo que estamos sometidos. El de líderes que se ponen delante del pez y el pez les domina y les dice lo que tienen que hacer, en vez de hacer lo contrario. Que esto pase a nivel político, a ver, paréntesis, cuando generalizamos seguramente cometemos alguna injusticia. Hay buenos políticos, hay buenos periodistas, hay buenos. Pero en general, y en cuestión de masas y de sociedad, lamentablemente la realidad es esa, hermanos. La realidad es que el liderazgo que existe, aún a veces en lo espiritual, tiene más que ver con un señor haciendo lo que el pez dice que con un pez haciendo lo que el señor dice. Se parece demasiado nuestra sociedad a esto. Y sin duda lo podemos ver cuando se elevan a los altares a personajes como Belén Esteban. ¿Por qué? Cuando se le da un premio a la ejemplar deportividad, o el deporte ejemplar, al deportista ejemplar, no a la selección española que se la merece, sino a Maradona. No sé si lo habéis visto en el telediario. Increíble. Premio al deportista ejemplar. El pez mueve la boca y los demás. Porque es increíble. Semejante personaje premiado por ser ejemplar. Si hasta el gol que metió, lo metió con la mano ahí a Inglaterra. Increíble. No cabe duda que el liderazgo de los hombres está en manos de los hombres. No cabe ninguna duda. Y lamentablemente no de los hombres de Dios, sino de los que prescinden de él. Algo de lo que muchos se felicitan, porque lo que yo estoy diciendo en un tono peyorativo, que el liderazgo de la sociedad está en manos de hombres, pero de los hombres que prescinden de él, yo lo digo como algo realmente malo. Pero creedme, hay muchos que se están felicitando a sí mismos cada día porque es así. ¿Y cómo se llega a eso? Se llega a eso cuando el liderazgo espiritual no ha sido ejercido como la palabra de Dios quiere que sea ejercido. Cuando históricamente el liderazgo espiritual, supuesto, lo ha tenido quien no ha hecho caso a las palabras de Jesús, cuando decía, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mientras que Jesús enseña este tipo de liderazgo, los cristianos, especialmente a partir del siglo IV, han hecho todo lo contrario. Ejercieron un liderazgo lleno de intolerancia, de parcialidad, de manipulación, de violencia, de enseñoreamiento, de abusos de poder. Cuando una sociedad percibe que sus líderes espirituales actúan de semejante manera, ¿quién va a querer un liderazgo espiritual semejante? No nos tiene que extrañar que la gente se felicite porque lo espiritual, lo cristiano, está desapareciendo del mapa por lo menos de poder. No nos tiene que extrañar porque eso es lo que se ha sembrado con semejantes maneras de actuar a lo largo de la historia. Hoy la inmensa mayoría de personas que conocen o han sufrido ese tipo de liderazgo, supuestamente en el nombre de Dios, buscan satisfacer su espiritualidad en todo tipo de corrientes filosóficas, prácticas estrafalarias o lo que sea, menos la religión cristiana. Hoy, si consultas el tarot o eres budista, estás mejor visto que si eres cristiano. El mundo al revés. Y en medio de esta realidad hay algo bueno, hermanos. Hay algo magnífico. Y es que podemos escuchar al Señor volver a decirnos: levántate y resplandece. Fíjate lo que dice el versículo 3 de Isaías 60. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Y el versículo 2 en la segunda parte dice: mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Levántate y resplandece. El mundo rechaza lo que huele a cristiano, a religioso, porque evidentemente ha tenido un liderazgo espiritual mal llevado adelante. Pero el mundo necesita liderazgo, lo necesita. Y Jesucristo viene a proponer ese liderazgo. Jesucristo, de hecho, es el que necesita ser levantado como el líder en la sociedad. Eso es lo bueno que tiene este tiempo, que cuando llega uno casi a tocar fondo, realmente lo bueno que tiene es que solo queda mirar hacia arriba. Y este es el tiempo de la Iglesia de Cristo, más que nunca. No de la Iglesia institucional, no de la Iglesia denominacional, no de la Iglesia que pretende gobernar a nadie, sino de aquella que entiende su liderazgo y la naturaleza de su liderazgo para que éste se ejecute. Porque si algo sigue necesitando este mundo, y más que nunca, es que el verdadero líder, Jesucristo, se ha levantado, porque Él fue el único capaz de cargar sobre Él en una cruz el pecado de todos los seres humanos. Nadie más ha hecho eso. Nadie más ha hecho cargar sobre Él toda la justa ira de Dios por causa de nuestras injusticias. Nadie más ha hecho eso. Nadie más ha sido capaz de sacarnos de las tinieblas y llevarnos a su luz admirable. Nadie más ha sido capaz de despojarse de su gloria y majestad y venir como un humilde bebé a este mundo para servir y obedecer a Dios hasta la muerte. Nadie más que Jesucristo es capaz de dar buenas nuevas a los pobres, es capaz de sanar a los quebrantados de corazón. Nadie más que Jesucristo es capaz de pregonar libertad a los cautivos, de dar vista a los ciegos, de poner en libertad a los oprimidos. Nadie más como Jesucristo puede amarnos cuando aún no lo merecíamos. Capaz de vencer a la mismísima muerte y seguir vivo para siempre. Nadie más ha sido capaz de derramar su Espíritu Santo sobre nosotros para darnos poder. Por eso, hermanos, este es nuestro tiempo. Esta es nuestra oportunidad. La Iglesia oficial pierde adeptos. La Iglesia oficial pierde credibilidad. No podemos meternos en la misma rueda. Hemos de entender que este es nuestro tiempo, que este es el momento de levantarnos como Iglesia de Jesucristo. O más bien de levantar a Jesucristo en medio de la Iglesia. Este es el tiempo, este es el momento, ahora lo es. ¿Y quiénes pueden hacer eso? Y aquí viene donde es necesario que te mires, por ver si te encuentras o no. Los que creemos o hemos creído en el nombre de Jesús y le hemos recibido como Señor y Salvador eterno. ¿Quiénes pueden llevar adelante este liderazgo tan necesario? Los que hemos confesado con nuestros labios que Jesús es el Señor y hemos creído en nuestro corazón que Dios le levantó de la muerte. Los que hemos sido limpiados en la sangre de Cristo. Los que hemos nacido del Espíritu y ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Los que hemos sido añadidos a la Iglesia de Jesucristo tras obedecer su mandato de ser bautizados para dar testimonio de nuestra fe en la muerte y resurrección de Cristo. Los que hemos recibido el poder del Espíritu Santo, los que hemos sido hechos real sacerdocio, nación santa, linaje escogido, los que hemos sido adquiridos por Dios como pueblo suyo, los que hemos sido hechos reyes y sacerdotes, los que hemos sido justificados por la fe en Jesucristo. Los que no andamos según la carne, sino según el Espíritu. Los que amamos conocer y obedecer la palabra de Dios. ¿Hay alguno aquí de estos? ¿Cuántos hay aquí de estos? Bien. Pues levántate y resplandece. Este mundo tiene que conocer a Jesucristo como nunca antes le conoció, por culpa de Satanás, pero también de religiosos poderosos, pero alejados de Cristo. Ahora es el tiempo, este es el momento de levantar a Jesucristo como el verdadero y único líder que este mundo necesita. Algunos no levantan la mano por costumbre de no levantarla, otros porque a lo mejor honestamente delante de Dios no se sienten así. Pero yo creo que hay más de los que han levantado la mano aquí, llamados en esta mañana a levantarse y resplandecer. ¿Y cómo lo vamos a hacer? En primer lugar, asumiendo el liderazgo espiritual de todo creyente, sí, el tuyo y el mío. Hemos crecido precisamente a la luz de una cultura que mantenía en su religiosidad y en sus formas dos planos de fe, el del clero y el de los laicos. Y nosotros que sabemos que no es así, a veces estamos como atenazados, como frenados, porque tiene que ser alguien especial el que haga este tipo de cosas. Y es porque nos es más fácil creer, y es increíble, nos es más fácil creer todo lo que Jesucristo es y ha hecho, que creer lo que Jesucristo dice que somos nosotros. Muchas veces tenemos menos dificultad en creer que Cristo es lo que dice que es, que nosotros somos lo que Cristo dice que somos. Y así nos va. Y acabamos delegando en algunos superhombres o supermujeres el liderazgo espiritual que le compete realmente a la Iglesia de Jesucristo, a todos y cada uno de los sacerdotes que en el nombre de Jesús somos los creyentes. Este es un principio bautista y de muchas iglesias evangélicas, gloria a Dios. El sacerdocio universal de todo creyente. Cristo ha dicho que eres rey y sacerdote. Cristo ha dicho que eres pueblo querido por Él. Y dice que para anunciar las buenas nuevas de quien nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cristo ha dicho que somos tantas cosas que a veces tengo la sensación de que nos cuesta creerlas. Porque realmente si dependiera de nosotros mismos, la verdad es que es increíble que Cristo declare tantas cosas. Pero Él lo ha dicho y Cristo no se equivoca. Cristo no se ha equivocado. Cuando decimos levántate y resplandece, no estamos hablando de superhombres o supermujeres, sino de aquellos a los que he intentado definir antes con todos estos textos de la palabra, donde se define al creyente, y muchos habéis levantado la mano y otros seguramente no. Digo por costumbre, pero no porque no seáis uno de ellos. Tenemos diferentes dones, tenemos diferentes medidas de fe, pero tenemos el mismo Espíritu Santo y por tanto el mismo poder para ejercer el liderazgo espiritual sobre este mundo en el nombre de Jesús. Así que en primer lugar, asumamos nuestra posición en Cristo sobre este mundo. Hay mucho en juego, nada más y nada menos que la gloria que Dios ha de recibir y la salvación de muchas almas. De que tú te creas quién eres en Cristo y de que actúes en consecuencia, hay mucho en juego. De que no te creas la mentira de Satanás que intenta hacerte indigno, hacerte sentir indigno, intenta rebajarte, intenta callarte, avergonzarte. Cristo ha dicho que por la fe en Él tu pecado ha sido limpio y Dios te recibe como hijo. Y eso da dignidad. Créetelo, hermano. Porque este mundo necesita un liderazgo espiritual que aún no ha conocido, como tiene que llegar a ser conocido. Y por eso te produce tanto rechazo. Pero claro, hablar de liderazgo automáticamente a veces nos frena porque hemos entendido, según el mundo secular, no solamente el religioso que habla de ciertas jerarquías, de cleros y los que no lo son, sino también el mundo secular, el liderazgo parece que es o consiste en ser muy carismático, muy parlanchín o charlatán o con mucho palique. Y claro, algunos dicen, pero si yo no sé decir dos palabras seguidas, pues tú eres líder en el nombre de Jesús. Hay que entender la naturaleza del liderazgo que Jesús propone a su iglesia para darnos cuenta de que todos y cada uno de nosotros podemos y debemos ser uno de ellos. Quienes han ostentado el liderazgo espiritual en nuestra sociedad se apegaron permanentemente al poder y cayeron en la práctica contraria a la enseñanza del maestro. Como antes leíamos, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así. Por tanto, el Señor elimina una manera de liderazgo que evidentemente no es ni debe ser la de la Iglesia, aunque lamentablemente durante siglos está parecido que era la manera de liderar. El Señor Jesús nos mostró la naturaleza de nuestro liderazgo. En Mateo 5, 13 al 16 leemos lo siguiente. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino que sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En una palabra, la naturaleza del liderazgo propuesto por Jesús, vivido por Jesús, es influencia. Influencia. Cuando hay un hombre con tres carreras delante de ti, que no cree en Jesucristo, y estás tú, el líder espiritual ahí eres tú, porque tienes la capacidad de influir lo que esa persona con todos sus conocimientos no puede influir. Nos gobierna mucha gente con mucha preparación, pero no tienen la capacidad de influir lo que tú y yo podemos influir. No se ha dicho sobre ninguno de ellos con toda su preparación que son sal de la tierra y luz del mundo. Cristo ha dicho eso de ti y de mí. Hermano, créetelo. Porque si Cristo lo dice es porque es verdad. No depende de ti, porque si no sería mentira. Depende de Él y del Espíritu que ha puesto en ti. Vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo. Dos elementos que hablan de influencia. La sal no ejerce ningún poder, la luz no ejerce ningún poder, pero donde está la sal se nota. Donde está la luz se nota. Y donde está la Iglesia tiene que notarse. Santiago era alguien realmente impregnado de este pensamiento. Los que estamos estudiando Santiago en la Escuela Dominical nos damos cuenta de que si algo le enfadaba, diría yo, a Santiago, era ver una Iglesia que renunciaba a la influencia que era capaz de tener y que al hacerlo muchas veces, diciendo que tenía fe, vivía de tal manera que influenciaba todo lo contrario. Por eso llega a decir, ¿tú dices que tienes fe? Muéstrame tu fe sin tus obras, si puedes. Vosotros sois la sal de la tierra, la luz del mundo. Y en Isaías leíamos, sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Hermano, donde tú estás, donde yo estoy, tiene que haber influencia. Porque ese es el liderazgo al que estamos llamados. Nada que ver con tener mucho carisma o tener mucho palique. Influencia. Sal que da sabor donde es puesta. Luz que alumbra donde es levantada. Sazonar y alumbrar no pueden ser el fruto de unas pocas actividades religiosas, sino fruto de una actitud, de una naturaleza espiritual manifiesta en el amor a la palabra de Dios, para vivir como a Él le agrada. Jesús mismo decía, las cosas que yo hago no son mías, sino aquellas que el Padre quiere que haga. Las palabras que yo os digo no son mías, sino aquellas que el Padre me da. La influencia de Cristo fue la de aquel que estaba pegado al Padre. Y de Él emanaba esa sal y esa luz. Tu influencia no está a expensas de títulos universitarios, ni carisma, ni palique. Tu influencia está a expensas únicamente de tu dependencia de Dios, de tu amor a la palabra de Dios, de tu deseo permanente de santificar tu vida para parecerte más y más a Cristo, de tu deseo permanente de ser usado por Dios como testigo suyo ahí donde te encuentres. Tu influencia está basada en el gozo y la alabanza aún en medio de las tribulaciones. Ahí tenemos que marcar la diferencia, hermanos. Ahí. Hay un texto que no nos ha dado tiempo tampoco, en la Escuela Dominical voy a darlo, pero dice, alguno está afligido, haga oración. ¿Alguno está alegre? Cante alabanzas. Y algunos piensan, mal leyendo el texto, algunos piensan, bueno, entonces cuando estoy afligido no tengo que alabar a Dios. No dice eso el texto, ¿eh? El texto dice que cuando estés afligido hagas oración. Pero la oración, sin alabanza, no es oración, ¿eh? Lo que dice que cuando estés alegre, cantes alabanzas. ¿Podemos entender que en la aflicción no cantemos? Lo podemos entender, porque no tenemos el cuerpo para cantos. ¿Pero para alabanza? Por supuesto. El mundo no alaba a nadie. El mundo maldice y reniega cuando sufre. Influye, sal, luz. Y en medio del sufrimiento trae una palabra de esperanza. Paso por lo mismo que tú, pero hay un Dios en los cielos. Me impactó enormemente las palabras de un pastor haitiano. Recién ocurrido el terremoto, pudimos verlo aquí en las noticias recogidas. Aquel pastor le decía al de la televisión, no sé si la Sexta o la Primera, le decía, mira, puede que no tengamos nada, que lo hayamos perdido todo, pero hay un Dios en los cielos que está por nosotros. Alguien tiene que decirle eso a la gente. Eso es liderazgo espiritual. Por supuesto que hay que evangelizar y predicar y hacer todas las campañas posibles para que el mundo se entere que hay iglesia aquí. Pero la influencia, el liderazgo espiritual no se fundamenta en actividades, sino en vidas transformadas, en vidas apegadas a Dios. Y esa es tu vida y la mía, si es que Cristo mora en nuestros corazones. Un corazón de siervo que honre a Dios y sea sensible a las necesidades de quienes nos rodean. Un amor fraternal y unidad tal que impacte al mundo, porque somos capaces de amarnos cuando el otro no merece que le ame. Somos capaces de perdonarnos cuando el otro no merece que le perdone. Eso solo ocurre en el reino de Dios, porque así es como Cristo nos ha tratado a nosotros, hermanos. Ninguna de estas cosas son dones especiales dados a unos pocos. Todos ellos es lo que todo creyente en Jesucristo, que tiene viviendo en su interior al Espíritu Santo, puede y debe hacer para ser sal y luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Estas cosas no requieren un llamado específico y unos dones específicos. Requieren solamente que te creas quién eres en Jesucristo. Ahora es el tiempo. Este es el momento de levantar a Cristo en nuestra manera de vivir, de hablar y de ser. Ahora es el tiempo. Este es el momento de mostrar al mundo un cristianismo que el mundo aún no conoce, porque ha estado tapado por capas y capas de religiosidad y politiqueos. Ahora es el tiempo, este es el momento, de que tú y yo asumamos el sacerdocio que en el nombre de Jesús se nos ha dado. Que tú y yo asumamos el liderazgo espiritual de aquellos que tenemos la misma unción del mismo espíritu que llenaba a Cristo. El liderazgo político es débil en nuestro tiempo. El liderazgo espiritual tradicional está siendo rechazado. Hoy, quienes deciden qué es bueno o malo son los peces de la pecera, y los que tenían que ser líderes obedecen. Ahora es el tiempo de que nos tomemos en serio las afirmaciones del Señor cuando dijo que somos la sal de la tierra y la luz del mundo. La influencia que glorifica a Dios y que necesita con urgencia este mundo. No olvidemos que el reino de Dios es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que toda la masa fue leudada. Influencia. Discursos, sí. Campañas, sí. Pero nada cambiará el liderazgo espiritual que tú y yo tenemos que ejercer influyendo donde estamos, en nuestros hogares, en nuestros ámbitos sociales, cómo no, en la propia iglesia. La llamada de hoy no es solo a la evangelización. Hoy el Señor nos llama a creer lo que Él dice que somos, sal y luz. Por eso, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Sobre ti amanecerá Jehová. Y sobre ti será vista su gloria. Yo lo quiero, hermanos. Y os animo a que lo queráis también. Porque este mundo necesita liderazgo, pero liderazgo espiritual, que ha conocido un poco, porque lleváis muchos, muchos años dando esa influencia a vuestro alrededor. Pero es tiempo de que nos lo tomemos mucho más en serio, de que creamos realmente que no somos aquel pueblo pequeño muy feliz. No podemos seguir siendo un pequeño pueblo muy feliz. Solo podemos anhelar ser un gran pueblo para la gloria de Dios. Pero eso se consigue por la influencia que la presencia de Dios en nosotros trae ahí donde tú y yo estamos. El líder es Jesucristo. ¿Y cuánto encarnamos a Cristo? ¿Y cuánto dejamos de encarnarlo? Si eres uno de los que ya ha recibido a Jesucristo como su Señor y su Salvador, es bueno que te unas a una lámpara grande, a un salero grande. Nosotros no somos proselitistas, no queremos resultados numéricos como fin último. Pero hermanos, cuanto más grandes seamos para la gloria de Dios, mayor sal esparciremos, mayor luz propondremos a este mundo. Por eso hay que tomar en serio, en un tiempo donde la palabra compromiso parece que está fuera del diccionario, hay que tomarlo en serio. Es el tiempo del compromiso. Y si Cristo ya tocó tu corazón, es el tiempo de obedecerle. Y lo primero que te pide es bautízate. Y si crees en el Señor Jesús, forma parte de un gran salero, forma parte de una gran lámpara como quiere ser esta iglesia en este tiempo. Y obedece bajando a las aguas del bautismo. ¿Alguno de vosotros quiere obedecer al Señor bajando a las aguas del bautismo? ¿Alguno de vosotros que cree pero aún no ha dado ese paso de testimonio y de fe, quiere bajar a las aguas del bautismo? Créeme, tu influencia tiene que comenzar por la obediencia. Y lo primero que Cristo pidió, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Lo dijo Él, no lo dijo la Iglesia Bautista. Y por eso animamos a hacer grande el salero, a hacer grande la lámpara, que influya a la tierra, a Elche. ¿Alguno quiere dar ese paso? ¿Quiere bautizarse? Gloria a Dios. Dios te bendiga, Toñi. Dios te bendiga. Bien. Dos valientes que quieren sumarse a la potente luz de Cristo reflejada en su iglesia. Tres valientes. Gloria a Dios. A la luz de Cristo y a la sal que proviene de Él. Alguno de vosotros, tal vez, anda cerca de la iglesia, cerca de este salero, cerca de esta lámpara, pero tampoco da pasos de compromiso. Es creyente, fue bautizado. Hermanos, necesitamos levantar una potente lámpara. Levántate y resplandece. Cuanto más grande la lámpara, más poder, más resplandece. ¿Quieres formar parte de este salero? ¿Quieres ser miembro de esta iglesia? ¿Quieres comprometerte y unirte a esta iglesia para ser sal y luz? Tu pequeño grano de sal, tu pequeña luz, unida a la de todos los que formamos ya parte comprometida de esta iglesia. ¿Quieres que sea así en tu vida? Si lo quieres, querrás también compartirlo para que nos gocemos contigo. ¿Quieres ser miembro de esta iglesia? ¿Quieres formar parte de esta lámpara? ¿Ya eres bautizado? ¿Ya eres creyente? No te estamos pidiendo que te salves, ya lo hizo Cristo. Te estamos pidiendo que te comprometas, que formas parte de un proyecto que sea influyente en Elche, poderoso para la gloria de Dios, para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a Dios, nuestro Padre. ¿Querrás formar parte de ello? Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Tres valientes también. ¿Alguno más quiere formar parte de este cuerpo? Dios te bendiga. Cinco valientes, Dios te bendiga. Dios te bendiga. El Señor está haciendo grande esta lámpara y este salero, porque la palabra de hoy es para esta iglesia. Posiblemente el Señor la dé a otra iglesia, gloria a Dios si lo hace, pero hoy estás aquí y no es casual. Hoy estás aquí, llamado a levantarte y resplandecer, pero no como una isla, como un granito de sal que apenas puede hacer nada, sino unido a muchos, que podamos llevar esta influencia del servicio, del amor, del poder de Dios a esta sociedad. Gloria a Dios por los que ya lleváis muchos años haciéndolo. Gloria a Dios por los que hace menos tiempo se unieron a este salero, a esta lámpara. Y gloria a Dios por los que se van a unir. Los que hoy lo han manifestado y los que van a venir. Porque, hermanos, este lugar es pequeño para lo que va a venir. Y yo no soy ningún visionario ni ningún iluminado. Solo creo en lo que Dios está haciendo. Y lo que Dios está haciendo es levantar un pueblo influyente, liderazgo espiritual en medio de esta iglesia. Para Elche y aún para hermanos nuestros que necesitarán referentes en los que mirar. Y esta iglesia va a ser esa. A pesar del pastor que tenéis, esta iglesia va a ser esa. Lo va a ser. Porque el Espíritu Santo ha venido sobre nosotros. Y la gloria del Señor está sobre nosotros. A Él sea la gloria. Padre nuestro, bendito seas.